El baloncesto o básquetbol es un deporte en el cual compiten dos equipos de cinco jugadores cada uno. El objetivo es introducir el balón en el aro del equipo contrario, que se encuentra ubicado a unos 3,05 metros de altura. Hoy, en una entrevista llena de emociones, Juan Manuel Martínez nos contará cómo ha sido la experiencia de sacar adelante el club Deportivo Racer durante 17 largos años. Y no solo eso, también nos hablará un poco de este deporte y qué beneficios trae para la salud. Pues recordemos que desde 1891, cuando este deporte fue creado por el profesor canadiense de educación física James Naismith, este deporte ha sido popular en la sociedad. Pero hay más, pues el profe Juan, como lo llaman sus conocidos, es más que solo un entrenador de básquetbol. Es un instructor de vida, pues enseña técnicas de ataque y defensa del balón. Y a su vez, los valores y la empatía hacen parte de cada entrenamiento. Ha logrado sacar adelante grandes deportistas del alma, que a pesar de crecer en un entorno complicado, lleno de violencia, lograron canalizar sus emociones a través de este deporte, que en propias palabras del mismo entrenador, se requiere disciplina mental y física. Profe, sabemos que el Club Deportivo Racer lleva bastante tiempo prestando sus servicios al público y que ha alcanzado fama en el sector por su gran esfuerzo y dedicación a través de los años. Pero, ¿de dónde nace la idea de formar Racer? Bueno, el club como tal se formó hace 17 años. La idea de formar Racer se creó por la necesidad de una niña. La niña quería entrenar y pues yo empecé a entrenar con ella en este lugar, en el Parque San Marcos. Durante 6 meses más o menos estuvimos entrenando con ella y pues se fue acercando otras personas. Entonces le fuimos dando cabida a otras y otras y otras personas hasta tener actualmente todas las personas que tenemos en este momento, alrededor de unas 80. La idea era pues por la necesidad que tiene la comunidad de hacer deporte, de practicar un deporte diferente a que sea el fútbol, que es el más tradicional. Y pues algunos quieren otra cosa, no quieren fútbol. Por esa razón se creó Racer. Bien, profe, conocemos que la estructura del club se conforma de diferentes categorías de diversas edades. ¿Cómo surge la iniciativa de implementar este tipo de organización? Bueno, el tema que se refiere a las categorías nace no por nosotros, sino por una... Está establecido por una entidad que se llama FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto Asociado. Ellos tienen como norma tener diferentes categorías, tienen establecidos las edades, pues para que no haya diferencia, principalmente en los niños. Y hay de 7 a 8 años, de 9 a 10. Hay una categoría que es la de 13, que es únicamente esa categoría que se llama pasarela, que va como de transición de niño a joven. Y esas categorías permiten que no haya desventaja en los torneos, aunque siempre un año marca mucha diferencia. Un niño de 12 años a uno de 13 es demasiada diferencia. Entonces es por esa razón que están muy marcadas las categorías. Hemos evidenciado que en su calidad de entrenador y profesor del Club Deportivo Racer, su conocimiento es amplio. ¿En algún momento de su vida se desempeñó como basquetbolista profesional? No fui basquetbolista profesional. Llegué a jugar en la ciudad, torneos de empresa, de interbarrios y nada más, pero siempre creo que he tenido la necesidad de enseñar y eso es lo que más me ha motivado a hacer lo que hago. Obviamente jugar le da una perspectiva diferente al deportista. Como me he desempeñado como árbitro, pero tampoco profesional, sino que me gusta mirar las cosas desde otro punto de vista diferente, como organizador de eventos. Todo hace que uno tenga una perspectiva, una visión diferente de las cosas. y hacer, haber jugado básquet pues me hace ver lo que los chicos requieren, sus necesidades, cómo se ve dentro de la cancha. Profe, es bastante notorio el esfuerzo y la dedicación que le ha puesto todos estos años al club para lograr llevarlo hasta donde está. ¿Cómo lo hace sentir el hecho de poseer tantos logros? Pues la verdad, uno se siente bien de conseguir cosas en la vida, pero nunca es fácil, nunca es fácil. Cada día es un reto diferente, cada día hay que pensar en qué hacer más. Si bien me siento contento con lo que hasta ahora he conseguido, pues siempre uno busca un poco más. Es difícil porque no se tiene apoyo, siempre he estado trabajando con las uñas. Es como más un esfuerzo mío, más como un esfuerzo mío y de otras personas que en el camino se me han ido presentando y me han venido ayudando con algunos aspectos. Pero es satisfactorio saber que uno, primero uno crece como persona y hace crecer a otros. Eso realmente es lo que más le da importancia a uno, que algunos hayan tenido logros deportivos y eso, pero más como que mis alumnos tengan logros personales. Al ser un deporte tan antiguo que logró alcanzar reconocimiento mundial en poco tiempo, ¿sabe usted en qué año se jugó el baloncesto por primera vez en las Olimpiadas? Creo que fue en 1904 en Missouri, en Estados Unidos. Como en las Olimpiadas siempre se inicia como un deporte de exhibición, realmente cautivó a las Olimpiadas el deporte del baloncesto y se jugó para quedarse siempre. Es un deporte muy espectacular y ha llamado demasiado la atención. Quiero hablar sobre las Olimpiadas, que Estados Unidos ha sido un gran dominador de las Olimpiadas en masculino y femenino. Inclusive en un año, en unas Olimpiadas, el equipo de Estados Unidos fue llamado el Dream Team, con Michael Jordan y otras superestrellas del baloncesto de la NBA. El otro país latinoamericano que ha podido ganar una Olimpiada y le ha ganado a Estados Unidos fue Argentina, con un equipo que se llamó la Generación Dorada. Siendo usted una persona experta en el tema durante tanto tiempo, ¿conoce acerca del origen de este aclamado deporte? Fue el educador James Naismith en Canadá, no recuerdo el año, en 1890 y algo. Él vio la necesidad de crear un deporte, por lo que estaban en invierno y tenían un coliseo, colocó unos canastos y de ahí nació este deporte. La verdad, una idea genial, lo fueron mejorando. Día tras día el baloncesto se transforma, se cambian las reglas, hay nuevas reglas cada rato, ya sea influenciado por la NBA o la FIBA. El deporte ha cambiado demasiado y para que se haya vuelto más espectáculo. Si bien es cierto que este club es su vida y que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esta, ¿tiene usted alguna otra profesión que desempeñe fuera de Racer? Bueno, nosotros los colombianos desde niños siempre hacemos muchas cosas. Los colombianos somos médicos, abogados. Entonces, durante la vida he tenido que desempeñarme en muchas cosas. Pero, pues, la verdad, solo encontré mi motivación y mi pasión en el baloncesto, en dedicar mi vida a esto. Aprendí de... Trabajé en Kawasaki, trabajé en otros lugares y estuve metido en el deporte del motociclismo, en la bolera al salitre. Fui juez de bolos durante años, panamericanos. Entonces, tal vez el deporte siempre ha estado cercano a mí. Y por esa razón amo tanto lo que hago. Al ser un club que está en constante crecimiento y reconocimiento, ¿ha pensado en adquirir un establecimiento enfocado en el desarrollo y expansión del club? Pues, por ejemplo, estos días la lluvia nos ha complicado demasiado. Hemos pensado en conseguir que nos alquilen un club, un escenario, un coliseo, pero es complicado, la ciudad tiene muy pocos, son privados, son costosos, entonces es muy difícil. Hay una persona que nos ayuda y también ha pensado en que construyamos un coliseo, pero es muy, muy costoso. La idea sí se tiene, pero es difícil. Difícil. En Argentina hay un coliseo, por ejemplo, en Bahía Blanca hay un coliseo cada 5 cuadras. De ahí nació Manu Ginóbili, por ejemplo. Entonces la idea es que hubiera más apoyo. Sabemos que el baloncesto, aunque es reconocido, no es el deporte número uno del mundo, pues el fútbol lo es por excelencia. ¿Podría darnos razones para escoger jugar baloncesto antes que otros deportes? Bien, yo digo que el baloncesto es un deporte más completo que otros. Obviamente la natación y la gimnasia y el atletismo son deportes que son muy completos. El baloncesto desarrolla habilidades en todo el cuerpo, en su inteligencia, es ágil, es vivaz, se tiene que tomar decisiones rápidas. Entonces yo pienso que el baloncesto es muy importante y algunos jugadores de fútbol que han practicado el baloncesto de manera seria son más destacados en el deporte del fútbol que otros. En el baloncesto se trabajan con las dos manos, hay que tener habilidad en ambas manos, en ambos lados del cerebro, coordinación, fuerza, una cantidad de habilidades que hay que desarrollar para el deportista. Entonces, en su parte mental, psicológica, social, el deporte tiene demasiadas cosas que le puede aportar a un ser humano. Siendo así, concluimos esta entrevista y nos llevamos una amplia perspectiva del conocimiento acerca de este increíble deporte que enseña el entrenador Juan. También damos gracias a él por ser sin duda una persona ante todo amable y transparente. El Club Deportivo Racer, más que un club, es un espacio de encuentro entre niños, jóvenes y adultos que hallan en el básquetbol un sentimiento de libertad e inspiración, fortaleciéndose a sí mismos para superar ambientes de desfavorecimiento personal a través del deporte. Por último, podemos notar que para el país hoy en día el deporte no es una prioridad ni una fuente importante en la que invertir presupuestos. Por eso, lugares de entrenamiento como lo es el Parque San Marcos, en el cual entrena Racer, son tan desgastados y poco seguros. Y a pesar que hay jóvenes con bastante potencial y entrenadores con años de experiencia, lastimosamente su lugar de entreno no los deja ganarse fácilmente un lugar reconocido en la sociedad deportiva que le importa al país.